la radio del Clara. Yo sé que mi mejor vestido es mi piel. Recreos musicales. Por la noche yo me lo pondré. Si nunca quise ganar, ¿cómo voy a perder? A veces hoy traemos el programa de un solo artista, Beret. La primera canción es la de Sentir, que está sonando ahora. Lo tenemos solo, espera que yo llegue. En 2017, y para mi opinión es la más feliz de Beret. Ya no pienso preocuparme, todos somos un problema, así que quítame la pena y resuélveme. Yo no voy a mirar el tiempo, quiero que él me mire a mí. Si alguna vez te pregunta, yo me cansé. Si el amor lo para todo, por favor, párame el mundo, que creo que me bajaré. Yo sé que todos los días me digo que yo voy a cambiar mañana, pero esa frase me la dije ayer, así que hoy imagina mis ganas. Yo sé. Lo siento, Beret. Esta canción es del artista Beret. Sacó esta canción en 2018. El género es pop. Este artista ha hecho canciones muy conocidas, como Vuelve, Dime quién ama de verdad y muchas más. Aunque las canciones son bastante tristes, son muy bonitas. Si te hice daño, no fue sin quererte, sino sin querer. Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de tener o temer. Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré. Un día me dices me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te gané. Yo quise todo porque te quedaras, ahora lo pienso y con qué me quedé. Tiempo perdido quizás lo he ganado, de echarte de menos a decirte che. Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte luchar. Esta canción que está sonando se llama Cóseme. El artista se llama Beret y la sacó en el 2017. Es género pop y en mi opinión la verdad es que es muy bonita porque tiene muchos sentimientos. Yo prefiero antes la herida que la piel. Yo digo mañana todo saldrá bien. Tú sigues diciendo no olvido el ayer. A ti te siguen matando dudas y yo con la alma desnuda diciéndote vísteme. Solo dime cuándo, no me digas dónde. Miraremos juntos el mismo horizonte. Te vamos dando saltos sin tener un norte. Solo somos fuerzas juntas que se rompen. Y aquellos planes que no hicimos, porque sé que no hay destino alguno que nos siente bien. No es contigo en el camino, es caminar solo conmigo y que te vengas tú también. Vuelve. Es una canción de Beret publicada el 3 de agosto del 2017. Este año ha hecho una versión con Sebastián Yatra que se publicó el 28 de agosto, o sea, de septiembre. Que quieres, pero no puedes tenerme. 2010. He hecho lo imposible por hacerme fuerte y aunque sea el mismo camino solo. Vuelve, solo quiero que lo intentes. No me digas que ahora necesitas suerte. De verdad que necesitas que recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente. Si nunca te duele, no te hará feliz. Duele más tenerte que dejarte ir. Prefiero lo siento antes que no sentir. No compensa. Esperamos que os haya gustado y hasta la semana que viene. Nada me espero, imagina de mí. Me dijeron voy a por todo y fui a por ti. Hasta qué momento sí se aprende y hasta qué momento se perderá el tiempo solo por seguir. Dicen que lo bueno tarde, yo llevo esperando tanto tiempo que lo bueno no quiere venir. Dicen...